Bueno, pues encendemos los micrófonos de la radio Archidona en un viernes muy especial, un viernes donde acudimos todos los archidoneses y archidonesas al auditorio municipal donde nos encontramos, José Luis Miranda, para ver cómo se reconoce la labor de un colectivo de archidoneses y archidonesas bajo el epígrafe de Ciudadano Ilustre. Y es que muchas veces las causas llevan lejos precisamente los propósitos. Y hoy me encanta que un pueblo sepa reconocer una labor ardua de muchos años, de mucho esfuerzo, mucho trajín, como decimos nosotros en nuestra tierra. Querido Salvador, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Paqui, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Venís los dos como los niños que van a recoger un poco los juguetes. Se os nota hoy una mirada cándida, especialmente encendida. Mira, lo primero que tengo que preguntar, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Involucrado absolutamente con el lado más solidario de Archidona, en un día tan especial como hoy, donde vais a ser distinguidos, bueno, la asociación en realidad, ¿no? A la que hacéis representación, ¿qué viene a significar para vosotros, ¿no? Bueno, pues para nosotros viene a significar lo que para mí es un orgullo muy grande, el que se nos reconozca la labor que estamos realizando para trabajar todos juntos para esta causa que es el cáncer. Y por supuesto súper satisfecho de que todos los años vaya a más, nos va saliendo bien. Y cada vez se nos queda el recinto donde lo hacemos pequeño. Y eso es para nosotros es un lujo. Bueno, que no es poca cosa. Muy grande. Que no es poca cosa. Paqui, ¿cómo recuerdas tú tus primeros tientos en toda esta gran aventura? Uy, pues yo mis primeros tientos muy preocupada, porque Salva me dijo que si quería yo ser su secretaria para llevar los papeles, yo, y por Dios, para organizar lo que es las actuaciones con tanta gente. El primer año fueron menos. El primer año fuiste presentadora. Sí, pero llevaba los papeles de las actuaciones. Sí. Fui presentadora, además de presentadora, eso, llevar la responsabilidad de organizar un poco junto con la gente del Trabuco, que nos ayudó mucho, la verdad. Y pues muy bien, yo la verdad es que el primer año lo recuerdo muy bonito y cada vez estoy más contenta y más, porque este premio que nos han dado hoy para mí no es un premio de nuestra asociación, es un pueblo que yo desde aquí lo voy a extender a toda Archidona. Claro. Archidona es solidaria. Sin duda. Nosotros achuchamos, tiramos un poquito del carro, pero tenemos todo el pueblo que es el que nos achucha. Desde el primero al último. Lo que pasa es que alguien tiene que dar la cara y decir, pues nosotros representamos a este colectivo, pero es que estoy muy orgullosa de representar Archidona, a todo un pueblo. Tenemos que ver que el ayuntamiento desde el primer día hasta el día de hoy se ha volcado siempre incondicionalmente para todo y en todo. Se nos ha puesto todo lo que hemos pedido y por supuesto sin esa ayuda que nos ha prestado el ayuntamiento siempre, pues no habría sido muy difícil de poner esto en la punta. Más que difícil, casi imposible. Y fijaros lo que os digo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, salvo que el dato me baile ahora mismo, nace en el 2007, el 2008, lo cual significa todavía un añadido más, porque claro, tenemos que recordar y tenemos que ser hablar claro, ¿no? Llevamos unos años padeciendo, por desgracia, el plomizo peso de una crisis que ha hecho muchísimo daño, que ha diezmado, que ha recortado a todos, nos ha recortado en una u otra manera, y lo cual no ha sido fácil precisamente para que este proyecto extendiese sus tentáculos y se convirtiese en lo que hoy ya es, ¿no? Lo más importante, ¿no? El carácter solidario. El querer ayudar, bajo mi punto de vista, el labón y único, ¿no?, que tiene toda esta gran aventura. ¿Satisfecho? ¿Dónde está el siguiente paso? No sé, el siguiente paso, ¿dónde está? Que encontrar un sitio más grande y que se llene también. luego, por otra parte, desde luego, ya con 40 actuaciones que hemos tenido este año, casi cuatro horas que ha durado el espectáculo, la recaudación que ha sido como nunca, que han sido 13.059 euros más 200 que se han ingresado después de la gala, son 13.259 euros que para 5 horas de que estamos en la función, claro que luego se ha estado pidiendo, ha habido gente colaborando al máximo, como las que están pidiendo, los que están en la barra, nos hemos volcado todo, gracias a todos mis compañeros por prestarse tan incondicionalmente como se están prestando. Paqui, que desde el primer año está de presentadora, preparando los papeles. Como ella bien ha dicho, vino la gente de Villanueva del Trabuco, que vinieron 20 actuaciones de Villanueva del Trabuco y 10 de Archidona, que nos vimos celestes para poder conseguirla. Qué difíciles son los primeros pasos. Los primeros pasos muy difíciles y cosas que no se pueden ni contar. Paqui, quédate, saca un poco de la... Utilicemos la magia de la radio, ¿no? Dibújanos una instantánea de alguno de los momentos a lo largo de todos estos años que a ti especialmente, ¿no? Te haya llegado al fondo del corazón. Pues a mí, es que como me llega tanto, pero el segundo año, recuerdo yo, porque yo, claro, muy preocupada, porque el primer año teníamos la gente del Trabuco, sabíamos que venía gente del Trabuco, pero no sabíamos cómo Archidona iba a aceptar solo el tema. Entonces, el segundo año, cuando yo llegué al patio del Colegio San Sebastián y vi cómo estaba el patio, me dieron ganas de llorar. Sí. Y a mí porque aquello era, y luego cuando allí te subes, y yo pues todos los años tengo, cuando hablo allí, lo primero que siempre pido, un aplauso de fuerza para alguien que yo sé en ese momento, a lo mejor que está mal, en ese momento le está pasando mal, cómo la gente da ese aplauso, con qué ganas. No sé, es que es increíble. Paqui, tú en tu faceta profesional, evidentemente, estás muy en contacto con esa otra realidad que muchas veces es invisible para nuestra sociedad, donde, por desgracia, ¿no?, cuando hay una persona que cae en la garra de esa terrible enfermedad, qué fácil es sentirse como una especie de discriminación, ¿no? Como si uno ya no perteneciese al completo a la sociedad y todo parece que se te desmorona encima. ¿Qué importancia tiene? También en la trascendencia, es decir, estamos aquí y estamos a vuestro lado. Supongo que es fantástico el mensaje, ¿no? Eso es fantástico. Además, yo lo he vivido desde dentro y desde fuera. Sí. Lo he vivido por tres lados. Lo he vivido desde solidario para esa gente. Lo he vivido desde mi enfermedad y lo he vivido desde la enfermedad de gente que ha estado a mi vera, que se ha ido. Y otros que están ahí, que agradecen, que yo cuando veo que a lo mejor alguien que se ha curado y los adelantos que hay, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba, pues era mucho peor la supervivencia hoy día, y eso gracias a los avances. Nosotros a lo mejor hemos hecho un granito de arena. Pero un granito hace una topega, un granito que hemos hecho una montaña muy grande. Oye, os voy a poner una especie de puerta, un pie forzado, como se suele decir. Yo voy a decir un nombre y vosotros me decís a ver qué se os viene a la cabeza. Emilio Álvarez. Maravilloso, profesional como la copa de un pino y humano, más. Una persona con un gran corazón, dispuesto a darlo todo también por esta causa. ¿No os parece alucinante que Archidona, en definitiva, ¿no?, sea una especie de estandarte en ese doble vertiente? Por un lado, el lado científico, la calidad, sin duda alguna, que un doctor como Emilio Alba representa a nivel mundial, ojo que se dice muy rápido, y también el que Archidona, como pueblo, en definitiva, sea capaz de demostrarle al resto del mundo el que somos gente que solidaria, ¿no? O sea, que no solamente vamos a ver un espectáculo, sino es que nos mojamos. Yo creo que eso es fantástico. Archidona es muy solidaria y demostrado queda en estos 8 años que hemos estado, que cada vez más no llegas a una puerta que no te la abran. Se vuelcan en todo y para todo, lo mismo para actuar que para colaborar, que para trabajar, que para dar su, como dice Paqui, su granito de arena, que gracias a ese granito de arena hemos hecho ya una gran montaña en Archidona por la solidaridad que tiene nuestro pueblo. A mí me gustaría, Paqui y Salvador, que en esta noche, en esta conversación que tenemos en este Vía Vía, en esta intimidad de radio, también le dedicaréis unas palabras a todas las personas, ¿no? Todas, sin distinción alguna, que han apoyado, que están ahí, que llevan años, que se baten el cobre, que cuando llega la hora de los ensayos, que son los primeros, que hacen cola, que se pelean, que... O sea, que es que, en pocas palabras, que es que lo viven con intensidad. A ellos, ¿qué decirle esta noche? A ellos les digo yo que son maravillosos, que gracias, que son unas personas increíbles, que están detrás de nosotros, pero delante. Y que es verdad que yo los ensayos, eso jamás en mi vida lo olvidaré. Aunque sí había, creo que se me da Alzheimer y eso no lo voy a olvidar. Porque es que es maravilloso. Si no, discutimos, peleamos, pero luego al final somos toda una piña, tanto los que actuamos, porque la verdad Es que hay que reconocer que son muchas horas de ensayo, muchos días en un verano que nos privamos de piscina y de todo porque tenemos que irnos a ensayar, luego un dinero en preparar la ropa, en preparar las cosas, y esas personas están ahí y ellos lo dan todo. Ellos van, salen, montan su espectáculo y ya está. Después, por ejemplo, nosotros pues estamos hoy aquí en nombre de todos, por supuesto, pero estamos nosotros. La gente dice, uy, pues Salvador, o Paqui, o Pepe, pero está esa gente ahí, como María, como no voy a nombrar a muchos porque si no, no puedo nombrar a todos. Bueno, pues María en general, es como María, Pepa, Juana y Antonia. Y están ahí también los de la barra, y están los que venden las entradas, y están los de las empresas, y están los que cobran, y están toda Archidona, porque Archidona es solidaria, Archidona es la que tiene que recoger el premio. Me gusta, en pocas palabras, que al final, de todo lo que al final hemos estado hablando, esa ciudadanía ilustre repercute en muchas personas, lo cual significa que el valor general, ¿no?, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de los que convivimos, se convierte en algo especial, y hoy especial, con una especial relevancia. Yo solamente me queda el que viváis esta noche con toda la intensidad posible, que os pongáis todo lo nervioso posible, que os emocionéis todo lo posible, y que de alguna manera, ¿no?, os llevéis ese trocito de ese algo invisible que no sé articular con la palabra, esa gratitud en nombre de mucha gente, en nombre de muchas asociaciones, y sobre todo por encender, como lo hacéis todos, esa luz de la esperanza frente a esa lacra terrible que es la enfermedad. Si la enfermedad muestra su zarpa, vosotros encendéis luces, y eso me encanta. Paqui Salvador, ciudadano ilustre, enhorabuena, amigo. Gracias. Enhorabuena a todo el pueblo. Muchas gracias.